¿Sabes qué? Tenía tantas, pero tantas cosas para decirte y ahora no te digo nada. ¿Por qué? Sé que no me olvidarás, aunque pase mucho tiempo, porque fuimos una historia llena de amor y deseos. Aunque hoy estés con él y le niegues conocerme, allí dentro de tu corazón para siempre yo estaré. Y verás, verás, verás que cuando escuches mi nombre apareceré en tu mente y de cruzar por los lugares donde un día caminamos. Solo, solo de mí te acordarás y jamás, jamás, jamás encontrarás la persona con quien puedas igualar nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Nadie como yo podrá quererte, nadie como yo podrá entregarte en cada beso el corazón. Será en tu cama el que pueda complacer tus ganas. Nadie como yo te hará el amor. Nadie como yo podrá quererte, nadie como yo podrá entregarte en cada beso el corazón.